Tenemos mucho para escuchar y mucho para hablar con dos amigos que visitan la tribu. Estamos hablando de Julián Rodríguez y Nacho Castillo, que han editado un disco llamado Nuevas Oposiciones. Estamos escuchando un tema instrumental que se llama Puente Pueyrredón, y siempre la pregunta acerca de cómo se le pone título a un tema instrumental, y más aún con este título. Hacía falta ponerle un tono así también, dejar que el vacío y el silencio ocupen un poco el aire de este viernes cargado de informaciones y poder cerrar esta semana de La Mar en Coche con músicos invitados, con amigos de esta casa que están presentando un nuevo disco que se llama Nuevas Oposiciones, y quienes están aquí con nosotros son Julián Rodríguez y Nacho Castillo. Bienvenidos y muchas gracias por estar. Por favor, gracias por la invitación. ¿Cómo se hace un disco eminentemente político siendo un disco instrumental? O sea, que lo eminentemente político no está puesto en una letra contestataria, digamos. Fue una discusión que tuvimos abierta mucho tiempo mientras hacíamos el disco. Podemos contar que cuando estábamos haciendo el disco fue, digamos, a comienzos de 2016. Y estábamos, como creo todos, muy atravesados por el futuro político que teníamos por delante. Y pensando mucho con eso, y pensando mucho también en una discusión que tenemos abierta, que es cómo determinadas políticas culturales del Estado influyen, evidentemente, y creo que los últimos 20 años quizás son muestra de eso, en la producción cultural de los músicos, por ejemplo, en este caso. Y nos parecía que algunas cuestiones, digamos, de que tenían que ver, digamos, es muy específico, pero que tenían que ver con algunas músicas que se relacionaban, por ejemplo, con el swing, con la música que nosotros veníamos tocando, con cierta reminiscencia a la canción popular de los años 50, de los años 60, estaba un poco edulcorada. Uh-huh. Y que, de alguna manera, frente a un nuevo contexto político adverso, digamos, y contra el que necesitábamos responder, eso significaba que había que sacarse un poco de esa cosa edulcorada y buscar nuevas formas y nuevas formas de aceptar, digamos, que vamos a seguir haciendo música, pero que eso trate de reflejarse de alguna manera. De ahí la idea un poco de Nuevas Oposiciones como título de este material, que además es como que hasta supera el nombre del dúo, ¿no? Parece que Nuevas Oposiciones fue el concepto o el nombre del dúo más que sus nombres propios, ¿no? Qué bueno, sí. Sí, algo de eso hay. Creo que un poco nos consumió en el último año. El nombre nos gusta mucho. Nos gusta decirlo, nos gusta reinventarlo, nos gusta que a cada momento vaya cobrando otros valores y según quién lo agarre, en qué momento. Nos gustaba que el nombre fuera fuerte por eso también, llamara la atención. En esa politización que mencionamos también vemos la foto de atrás donde hay una pintada que dice Rodríguez Castillo cual candidatos del justicialismo, digamos. Letras celestes y blancas de esas grandotas tipo hechas por Patita, pero no contrataron a Patita para esto. No, fue acá el señor Julián Rodríguez, llevó ahí un equipo, expertos, sí. Y hicieron esa pintada en Barracas, que quedó, digamos, muy buena y que nos parecía también como que de alguna manera redondeaba esa idea de Nuevas Oposiciones, porque Nuevas Oposiciones también jugaba con otros conceptos, digamos, que tenían que ver, digamos, con la propuesta del dúo y con este disco. Es un disco que tiene composiciones originales, digamos, temas que tienen una forma muy pautada y que tienen, digamos, más allá de que hay improvisación y que hay muchas cosas, son, digamos, tienen un nombre, por ejemplo. Y después en este disco empezamos a probar con hacer improvisaciones libres y con intentar buscar, digamos, o registrar de alguna manera lo que pasaba cuando nosotros tocamos. Nosotros hace muchos años que tocamos juntos, desde la secundaria, tenemos casi 25 años los dos, y hace, no sé, casi 10 años que nos conocemos y que tocamos. Entonces, de alguna manera era seguir como explorando lo que pasaba cuando nosotros dos, que somos dos personas absolutamente distintas también y que tenemos curiosidades distintas y cada vez más distintas, me animo a decir, digamos, sí. en algún punto, a medida que vamos creciendo. Epa, la interna del dúo. Que no salga de acá. Por suerte no estamos al aire. Como ir encontrando ese punto en común, digamos. Y que ese punto en común contemple también todas nuestras como diferencias. Uh-huh. Entonces, digo, esto también desde el nombre del dúo, cuando decidimos que íbamos a tocar como dúo y que sean, digamos, nosotros pensamos Rodríguez Castillo como el nombre de una banda, digamos, uh-huh. No es que es Rodríguez y Castillo, digamos. De hecho, para ver los nombres de pila de ustedes hay que meterse como más adentro del librito, de la gráfica. ¿Cómo era que se llamaba Castillo? Ah, Nacho, ¿viste? Pero lo tenés que buscar, porque Nacho es Castillo Rodríguez, así como... Pero sin embargo está ahí presente como esa dualidad, digamos. Uh-huh. Entonces, estaba en el concepto digamos, esta idea de las oposiciones, estaba en el concepto de los temas del disco, estaba en el concepto nuestro como grupo, digamos, y estaba esta idea como política también dando vueltas, que nos parecía como interesante volcar en esto y como como, bueno, sí, que se registre, digamos. Uh-huh. Y tiene también el nombre del disco, una discusión, refleja una discusión que teníamos también en ese momento y creo que seguimos teniendo, que es cómo hacer música nosotros, ¿no? Por decir, cómo se hace la música en este momento, pero sí nosotros, digamos, muy, muy personal, qué música tenemos que hacer para responder a lo que vivimos, digamos. A una coyuntura, a una época también en particular, ¿no? Como mencionaban. Y por eso, digamos, el nombre de Nuevas. Uh-huh. Un amigo nos decía que parecía el nombre de una compilación de grandes éxitos. Pero anti-hits. Pero, claro. Sí, totalmente. Tal cual. También es muy interesante el laburo que hacen con el silencio, porque están parados en un pulso que es el vacío, básicamente, ¿no? ¿Cómo es ese ejercicio? Porque imagino que es exponerse ante espejos duros también, el de tocar materiales acústicos de a dos, en una casa donde se juntarán a ensayar, donde se mete todos los sonidos ambientes y donde hay que bancar cada pausa casi de manera oriental, digamos, ¿no? Mira, ahí pasa algo, no sé si es reinteresante, pero para nosotros es reinteresante, que es a la hora de estar nosotros dos en esta situación que vos mencionabas, en una casa, ensayando, mate, incluso con los ruidos de la calle, con los ruidos de la casa, de todo, el silencio es como fundamental, digamos. Hay algo de esa tensión que se genera, que para nosotros creo que es lo que buscamos, digamos, es lo que nos gusta como generar entre nosotros, y creo que cuando esa tensión está cargada es cuando mejor tocamos y cuando mejor sale la música. Es muy difícil y todavía nos cuesta y todavía tenemos problemas para trasladar eso al vivo, a la situación de tocar en vivo. Eso es algo que estamos como laburando y que buscamos y que intentamos como seguir como cultivando. De hecho, el disco, siempre que lo tocamos como entero, de izquierda a derecha, como está grabado, y está pensado también, bueno, por eso el nombre, como con cierta contundencia, como una obra entera, digamos. No, aparte, en vivo y termina. En vivo se mete el masticar de una empanada, no es fácil, ¿no? Todo lo que pasa en un lugar cuando uno toca requiere como un silencio de los demás, también muy complejo. Se mete absolutamente todo, es muy difícil, pero bueno, cuando presentamos, tuvimos una muy linda experiencia cuando lo presentamos el año pasado en Mediterránea Café Teatro, que pudimos armar una apuesta circular. O sea, estábamos nosotros dos sentados, enfrentados, como cuando ensayamos. Y amordazaron a todo el público. Y amordazamos a todo el público. Si hablaban, pagaban el doble en entrada. Y armamos al público alrededor. Y pudimos lograr, siempre estamos como muy contentos de eso, que para esa situación especial pudimos lograr ese ambiente como muy especial, y donde además el sonido de alguna manera estaba laburado para que se escuchen los movimientos de la guitarra, las respiraciones, como todas esas cosas que para nosotros como que acompañan ese silencio, sí, y esa tensión que nos parece valiosa. Y que son parte de la música en algún punto. Siempre nos complica un poco más cuando tenemos un micrófono, nomás al instrumento, claro, o a la línea, digamos, que sale directamente el sonido desde adentro del instrumento y se pierde, digamos, todo lo demás que es parte de la música. La Mano en Coche está cometiendo un sacrilegio, que es haber invitado acá a Castillo y a Rodríguez, y Rodríguez toca el ukelele. Para nosotros es un pecado enorme, en el cual nos vamos a meter en un instante nada más, pero ya que vinieron acá también a tocar y a compartir esos vacíos, esos silencios y esas creaciones sobre esos vacíos, adelante, un poco de música en vivo y después vas a tener que defender al ukelele. Me parece muy bien. Vamos a tocar un tema que se llama Cenillosa y que está dedicado a Walter Malosetti. Thank you. Caramba, Rodríguez Castillo con nosotros, llevándose la semana de la mar en coche. Menos mal que habían dejado todo el tema del foxtrot y todo eso. ya había el swing, nada de eso, ¿eh? Che, tengo un anuncio para hacer porque nos llamó Cecilia Bayardi, que tiene dos bibliotecas completas con libros, tanto para niños como para adultos. Si alguien está escuchando y es de una biblioteca, una escuela, un centro cultural, y le viene bien este material, le puede escribir por Facebook a Cecilia Bayardi, o si no, nos escriben acá a La Mar en Coche y los ponemos en contacto. Así que hay dos bibliotecas para quien la pueda necesitar para algún emprendimiento cultural en alguna parte de esta bendita ciudad. Te voy a pedir, sobre todo a vos, Rodríguez Castillo, por ahí zafás, porque sos guitarrista, que te pongas los auriculares y escuches sí. un segundo lo que va a ocurrir y después tenés 20 segundos para hacer una defensa al respecto. Era un bello instrumento exótico. Con su sonido evocaba las playas de Hawái o aparecía dando un tono picaresco a algunas piezas de jazz. Over in the Rainbow, del músico Israel Kamakawiwo Ole, se transformó en el primer y único hit cuya sonoridad principal estaba dada por este instrumento. Algunos rockeros se encariñaron con su sonido, como George Harrison, Brian May y Eddie Vedder. Sin embargo, ¿quién sabe si por la crisis existencial, por creer que su sonoridad es relajante en medio de la presión de sobrevivir, porque es barato y portátil, porque es menos frustrante que el violín, o vaya uno a saber por qué miserable condición de esta época que nos toca vivir, este instrumento se multiplicó hasta hacerse plaga? Ukelele. Festivales, orquestas, videos de YouTube, ukelele, en los discos de Metallica, de Divididos, de System of a Down, ukelele, en las publicidades, en las películas de Hollywood, en la playa, ukelele, la pesadilla recién comienza. Si no logras escapar, creerás que el mundo es como el patio del Conex. La mar en coche. Rodríguez. Es muy, muy bueno. Es muy, muy bueno. Me lo llevo. El clip te lo ese. Robo. Te lo robo. Me gusta el final de lo de la pesadilla recién comienza. Creo que ahí hay algo de cierto. Yo creo que... Que sí, que es cierto, se ha puesto de moda, ha llegado a niveles insoportables. Yo lo sufro a veces como que le lista también. Y sufro la discriminación de gente como la de este programa, que me invita para ridiculizarme así. Pero el ukelele es un instrumento que, si bien tiene un problema enorme, que es... en realidad es hawaiano, y Hawái fue estado de Estados Unidos a partir de 1950, pero antes de eso, mucho antes de eso, fue territorio de Estados Unidos. Ey, tiene argumentos combativos para defender el ukelele, ¿eh? Más o menos, sí. En realidad el pueblo de Hawái es un pueblo oprimido por Estados Unidos, eso no quedan dudas. Y el ukelele llega, digamos, a Estados Unidos y se cuela en el jazz, y posteriormente en el rock y en todo lo que ya sabemos, en el principio del siglo pasado, cuando hacen una especie de feria de las naciones y Hawái lleva como su producto el ukelele. Ajá. Y ahí es como que pega en todo el mundo. Pero digamos que es un instrumento que en su origen es una adaptación de una guitarra portuguesa, y que los primeros ukeleles, tal y como los conocemos, son de 1880. Bueno, o sea que no tiene, no me dejarás mentir, Nacho, no tiene muchos años de diferencia con la guitarra en su nacimiento. Y yo creo que, digamos, si le preguntamos a alguien de hace 60, 70 años, te decía lo mismo que te decían hoy de la guitarra. Claro. Así que quizá, y con suerte, digamos, llegue a canonizarse como un instrumento más de acá a muchos años. Creo que pasan cosas interesantes con el ukelele, además de todo lo que vemos, pero también, digamos, hay muchos guitarristas de fogón y cosas así. ¡Epa! Castillo, el lunes viene a defenderse, ¿eh? El lunes vengo a defenderme, sí. Muchas gracias, chicos, por estar acá, ¿eh? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Castillo Rodríguez, se llevan entonces La Mar en Coche en esta semana. Nuevas oposiciones, busquen el material ahí para poder escuchar más, por supuesto. Y el lunes seguimos con el dilema del ukelele en La Mar en Coche, porque no está pasando nada en este país y podemos meterle a fondo a ese tema.